Sonido del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:02. Estamos comenzando nuestro tren de la tarde por acá por la Radio del Sur. Como siempre, un placer saludarles. Y como siempre, a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general, Nelcy González en la producción del espacio, Samuel Romero en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016 y recuerden además que soy Darwin Serpa. Frente a los micrófonos, hoy como siempre con un recorrido importante a nivel internacional con las noticias. Tenemos mensajería de texto 0414-182-8973, se los repito, 0414-182-8973, arroba Tren de Tarde, arroba La Radio del Sur, esas son las cuentas en el Twitter. Y también, como siempre, saludamos a los compañeros de la página de internet. Recuerden, laradiodelsur.com.ve, allí usted puede conocer de las noticias en Venezuela, en Sudamérica y en todo el mundo. Algunos titulares: Gran Misión Vivienda ha construido 1.107.564 hogares dignos. Pese a 8 medallas en Río 2016, Santos busca recortar el presupuesto para el deporte y descubren 15.000 nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton. Algunos de los titulares que se encuentran en nuestro portal web. Y también vamos a hacer un recorrido entonces en nuestro programa por el dato noticioso. Estaremos como siempre allí actualizando la información en nuestro tren. También vamos a viajar a México. Allí el 35% de los adolescentes se encuentra en una situación de trabajo. Bueno, hablaremos también cómo la cumbre de los no alineados se estará presentando próximamente y un análisis de José Antonio Ejido. Vamos a tenerlo también. Entre otras informaciones, la FARC-EP nombra equipo de monitoreo para la desmovilización y, como siempre, la buena música. Claro que sí, la buena música del tren de la tarde. Así que vamos a arrancar desde ya. En esta oportunidad con Amir Yadid Chacher, cantante y compositor francés, su género es el pop. Este tema pertenece al álbum Aux Sueurs de Moi, lanzado en 2016. Y espero haberlo dicho bien en la Radio del Sur. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. We'll be right back. tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Noticioso. 2:08 y nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido acá en Venezuela. Tenemos a nuestro compañero David Blanco en línea con más información. Buenas tardes, David. Adelante. Así es, Darwin, gracias por este contacto informativo. Me encuentro desde el Palacio Blanco, donde hace pocos minutos acaba de culminar una reunión del Consejo de Economía Productiva, donde se abordaron diferentes temas. El día de hoy esta reunión número 29. En hace pocos minutos también tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro del área económica, Jesús Faría, vicepresidente del área económica, Carlos Faría, y estaba dando un balance de cómo estuvo la reunión el día de hoy. Sin embargo, vamos a escuchar entonces las palabras que ofrecía hace pocos minutos. Haciendo un balance de lo que fue la reunión del día de hoy del Consejo Nacional de Economía, dirigido por el expresidente Cristóbalo Isturi, hicimos un balance en cuanto a lo que estamos haciendo de la mano con la gran misión de crecimiento soberano, que es la principal tarea que tenemos en este momento. No hay tarea más importante que atender la tarea planteada por el presidente Maduro, que es lograr el abastecimiento de 18 rubros que han sido priorizados de manera previa. En lo concreto, lo que estamos es presentando un plan, ¿verdad?, en trabajo interno, en mesa interna, de todas las cadenas productivas que participan en cada uno de estos rubros que han sido priorizados. De esta manera, que dependiendo o basándonos en la disponibilidad de divisas que vaya a haber para este plan, porque vamos a tener la claridad cuáles son las empresas que participan, cuáles son sus requerimientos contra un plan de producción. Esto es muy importante porque no estamos hablando de atender al que hace o que se dedica a fabricar el producto en el eslabón final, sino todo, absolutamente toda la cadena. De esta manera no tendrán ningún problema ni obstáculo para garantizar que los productos salgan. Igualmente, ya como primera tarea de la gran misión fue el tema de entender y atender todo lo relacionado a la comercialización, a la distribución, que está bastante adelantado. Una vez que tengamos esta información, podemos ya de manera concreta presentar un plan. Eso será esta semana, a más tardar, podemos entonces tener ya un cronograma de tiempo para poder ver cómo estos rubros empiezan a estar de manera más abundante presente en los anaqueles. Igualmente tuvimos la oportunidad de reflexionar algunos temas que tienen que ver con los proyectos industriales que necesita el país. Hablamos de aquellos proyectos estructurantes que necesita el país, donde en este momento solamente dependemos de las importaciones. Pusimos unos casos concretos que, aunque estamos en este momento atendiendo la coyuntura que tiene que ver con salir adelante en esta batalla contra la guerra económica que nos están sometiendo, también tiene que ver con la estructuración de un plan industrial donde sepamos con total claridad dónde y cuáles son aquellas industrias que van a estructurar. ¿Cuáles son los sectores? Más bien, estamos hablando de la petroquímica, estamos hablando del sector químico, ¿verdad? Dos áreas donde tenemos importantes fortalezas y también importantes necesidades y demandas insatisfechas para atender el sector farmacéutico, el sector de alimentos, el sector de los bienes que tienen que ver con la higiene personal y limpieza del hogar. Para las empresarios, una materia que se está trabajando, ¿no? Evidentemente sí ha habido una imposición de parte de los privados de poner sus divisas, pero tenemos que atender unas reglamentaciones para que esto pueda ser posible. Ya en materia de exportaciones se debe estar concretando esta semana una resolución donde se le vaya a permitir a las empresas privadas colocar sus divisas y un mecanismo para que estas divisas puedan ser retornadas a quienes las están colocando. Esto es bien importante porque tiene que ver con el fomento de las exportaciones, un área donde el presidente Maduro ha indicado que debemos avanzar de la manera más importante, ya que significa uno de esos pequeñas oportunidades que estamos viendo para poder sustituir el tema que tiene que ver con las divisas, la obtención de divisas que es a través de la exportación. ¿Cuáles son las rutas utilizadas? Usted dijo que poco a poco con Latinoamérica van a ir apareciendo en anaqueles, algunos productos son seguros utilizados, donde ustedes hacen activación para que aparezcan a los anaqueles y de acuerdo a que quiera utilizar en uno de los manifestantes. Sí, solamente precisar, ¿no? No es que ya van a aparecer los productos, ¿no? Estamos trabajando esta semana. Vamos a tener un plan que le vamos a entregar al padrino encargado y responsable de las FAS para que él tenga claridad cómo deben ser atendidos y distribuidos los recursos de manera puntual para que estos productos vayan a aparecer. ¿Cuáles son? Todos aquellos productos que tienen que ver con el cuidado personal. Hablando de los desodorantes, la pasta de dientes, el cepillo, el champú, jabón de tocador, productos que tienen que ver con la limpieza del hogar. Okay. Igualmente ahí están lo que son los desinfectantes, el cloro, que es importante, estos productos, y por supuesto el tema de los medicamentos, que aunque no forman parte de los 18, forman parte de un rubro muy importante. Son medicamentos, que son los reactivos, que son los equipos médicos que hacen falta en cuanto, sobre todo, no a comprar equipos médicos, sino a ponerlo en funcionamiento a través de la compra de insumos y repuestos. Bien, escuchamos entonces palabras de Carlos Farías, ministro, vicepresidente, para el área económica en esta reunión del Consejo de Economía Productiva, la reunión número 29, como lo estaba mencionando, se va a presentar ante el ministro Padrino López un plan para poder priorizar 19 rubros que en estos momentos se encuentran, como muy bien lo estaba mencionando él, que son muy importantes para que aparezca y pueda ser adquirido por el pueblo venezolano. Esto como parte de la gran misión de abastecimiento soberano y también para impulsar la economía productiva del país. Importante mencionar que esta reunión estuvo presidida por el vicepresidente de la República de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, y también estuvo otros representantes, 42 representantes de empresas, tanto públicas, también como privadas, que apuestan por la economía del país y que han también apelan también por trabajar con sus propias divisas a fin entonces de mejorar esta economía venezolana, como bien lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es mi información que nosotros podemos aportar estos momentos del Palacio Blanco y que ya retornamos el contacto nuevamente con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, David Blanco, desde Caracas, Venezuela, y de inmediato arrancamos nuestro dato noticioso, porque lo vamos a continuar. Además, en este momento vamos a hablar con Gassi Nasendini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos, precisamente en Turquía. Ha sido, bueno, objetivo, bombardea además posiciones de él en Siria, y para que pueda ampliar mucho más la información en esta tarde, como siempre, le damos la bienvenida a El Tren de la Tarde. Gracias, Gassi, por estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Bueno, hermano, no hay duda que Turquía ha dado un giro muy importante en relación al conflicto sirio, a raíz de la regulación de las relaciones con Rusia y el intercambio de visitas de los cancilleres entre Irán y Turquía. Frente a un deterioro notorio en las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. A su vez, Erdogan se da cuenta que Turquía, después de Siria, es el principal primero en pagar las consecuencias o el costo de la conspiración y financiamiento al terrorismo en Siria. Turquía ha pagado un alto costo de deterioro en su economía, más de 20 atentados terroristas. Bueno, los que son reconocidos por el gobierno, pues, que dejaron centenares de víctimas turcas A su vez fue notorio el fortalecimiento de las actividades bélicas y rebeldes del PKK kurdo, que se encuentra operando, reanudó sus operaciones militares en el sureste del país. Ahí existe una verdadera guerra, pero no es señalada por los medios de comunicación. Estos días podemos considerar que Turquía se enfrenta a una serie de peligros en el cual está en el norte de, en el noreste, el norte y el noreste de Siria, que está haciendo hay intenciones kurdas para comunicar el este con el oeste y establecer un eje en el norte, entre el este y el oeste, kurdo, con autonomía o algo similar a un federalismo, que realmente eso enfrentaría o pondría a Turquía en una grave situación. El bombardeo turco surge en estas fronteras en dos direcciones hacia Siria. Pues una, en contra de las fuerzas turcas que se encuentran expandiéndose para comunicarse con el otro bloque en el oeste, y además bombardean las fuerzas turcas la ciudad de Jarablus, se llama, que es el último bastión de ISIS que se encuentra en el norte de Siria. ¿Por qué bombardea? Porque en la actualidad, desde varios días, se encuentran varios miles de terroristas y diversos grupos de Al-Qaeda, de los que operan en Siria, se encuentran en las fronteras del lado turco preparándose para invadir esta ciudad y limpiarla de las fuerzas de ISIS, y así impedir que las fuerzas kurdas se sigan su expansión militar con el apoyo de Estados Unidos, dado que si esas fuerzas son esa zona de Jarablus es ocupada por Al-Qaeda, Estados Unidos no los atacaría, porque para Estados Unidos Al-Qaeda, que opera en Siria, es una fuerza rebelde, más no una fuerza terrorista. Por esta razón, Turquía bombardea, prepara el territorio para el ingreso de esas fuerzas terroristas y arrebatarle esta ciudad estratégica, Jarablus, a los de ISIS. En los próximos meses, compañeros, vamos a ver un giro y un acercamiento muy importante entre el gobierno turco y el gobierno sirio, que hasta el momento siguen siendo enemigos. Mañana llegará el presidente de Estados Unidos a Turquía, acompañado por el secretario de Estado, para tratar de contener este acelerado viraje turco hacia Rusia e Irán, y posiblemente hacia la normalización de las relaciones con Siria, de esta manera clausurando las fronteras turcas como el principal eje de agresión y de ingreso de armas y terroristas contra este país. Dado que la actualidad, la amenaza que enfrenta Siria y afectan de manera directa a Turquía, se encuentran en una por el lado turco por el abandono de la Unión Europea, de Occidente, y por el apoyo de Estados Unidos a los kurdos, y por parte de Siria también los kurdos representan un verdadero peligro si pretenden establecer su federalismo o autonomía en el norte de este país, dado que Irán cuenta con 7 millones de kurdos, Siria cuenta con 2 millones de kurdos, pero el principal peligro se encuentra en Turquía, que cuenta con un aproximado de 20 millones de kurdos que buscan su independencia o su autonomía en sus territorios. Gassi, muchas gracias por tu análisis y también tu participación en nuestro espacio, Gassi Nassendini, internacionalista. Y de Siria ahora nosotros pues vamos a Francia. Allí precisamente Francia y Luxemburgo demandan calendario para salida de Londres de la Unión Europea. Para que nos amplíe la información tenemos a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia en directo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Así es, el presidente francés François Hollande y el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, demandaron hoy al Reino Unido presentar lo más rápido posible un calendario para su salida de la Unión Europea. Ambos mandatarios sostuvieron hoy un encuentro en esta capital para dialogar sobre los desafíos futuros del bloque regional tras el Brexit, como se le denomina a la salida de Londres. Según un comunicado del presidencial Palacio del Elíseo, Hollande y Vettel insistieron en la necesidad de disponer de un calendario claro lo antes posible, pues ello permitirá comenzar las negociaciones. De cara a la cumbre de la Unión Europea prevista el 16 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia, los dos dirigentes coincidieron en la necesidad de relanzar el bloque regional en torno a tres prioridades. La primera se refiere a la seguridad interna y externa, lo cual pasa por una protección reforzada de las fronteras exteriores de la Unión y un aumento de las capacidades de defensa europea, precisó el texto. En segundo lugar, se sitúa el impulso al ámbito económico y social sobre la base de la amplificación de un plan de inversiones públicas y privadas en sectores con perspectivas futuras como la informática, la transición energética, la industria y la investigación. Por último, los mandatarios ratificaron la importancia de atender a la juventud con programas que le permitan acceder al empleo, la formación y la movilidad. La cuestión del relanzamiento de la Unión Europea tras el Brexit es uno de los asuntos prioritarios a nivel regional en estos momentos. De hecho, ayer Hollande conversó sobre el tema con el primer ministro italiano Matteo Renzi y la canciller federal de Alemania Angela Merkel. Bueno, era Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina, con nosotros. Y de inmediato, ahora vamos a recordar que son exactamente las 2:23 de la tarde. Estamos en directo en la Radio del Sur, parte de lo que ha sido ese dato noticioso. Y entre otras informaciones, encontramos también, vamos a recordar que en Estados Unidos, bueno, hay una situación allí particular. Lo informa Prensa Latina, Hillary Clinton supera por 8 puntos a Donald Trump y en la encuesta que se da a conocer en el día de hoy, la candidata demócrata estadounidense a las presidenciales de noviembre, Hillary Clinton, mantiene 8 puntos de ventaja a nivel nacional, 50-42%, sobre su rival republicano Donald Trump, reveló una encuesta publicada este martes. El sondeo realizado por una cadena de televisión y también una consultora de ese país mostró que 87% de los electores afroamericanos prefieren a la exsecretaria de Estado y apenas 8% al magnate inmobiliario. Entre otras informaciones, también recuerda que 73% de los votantes latinos dijeron que apoyan a la aspirante del Partido Azul y 22% a Trump. Esta investigación otorga una ventaja de 5 puntos a la ex primera dama sobre el multimillonario cuando entran en el concurso el candidato libertario Gary Johnson, quien se coloca en tercer lugar con 11%, y la aspirante del Partido Verde, Jill Stein, que llega al 5% y ocupa el cuarto puesto. Así van las informaciones en los Estados Unidos con motivo de esa carrera electoral hacia la presidencia, y entre los posibles electores blancos, Trump está 9 puntos por encima de Clinton, 50-41, mientras que 65% de los consultados estima que las relaciones raciales en Estados Unidos se agravaron en los últimos años. Por otra parte, también, según el promedio de encuestas que publica el sitio Real Politics, la candidata demócrata tiene una ventaja de 5,5 puntos sobre Trump a nivel nacional y supera en este a varios estados claves para los comicios de noviembre. Bueno, de Estados Unidos ahora vamos a pasar a Costa Rica porque están pidiendo cambiar ley que favorece a migrantes cubanos. Bueno, esta es la situación. También estamos andando en este recorrido internacional y encontramos que el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís afirmó que la actual ley alienta a los cubanos a migrar hacia los Estados Unidos de forma ilegal, poniendo en peligro sus vidas. Bueno, también parte de la información que se desprende de telesur.net. Allí vamos a encontrar esas y otras informaciones, por supuesto, en cuanto al tema de Centroamérica. Bueno, exactamente las 2:26 de la tarde, nosotros vamos a continuar, por supuesto, con buena música. Vamos a colocar buena música. ¿Qué dicen por acá? Claro que sí, vamos a colocar buena música. Y nosotros en la próxima parte, por supuesto, vamos a seguir en este recorrido internacional. Les recuerdo, 0414-182-8973, 2:26 de la tarde, da chance para colocar y escuchar buena música, Color Gitano de Kenji Girac. Es un cantante francés que alcanzó la popularidad en 2014 y tras convertirse en el ganador de la tercera edición del concurso The Voice, bueno, ya tiene, digamos, su propia fama sin necesidad de un show de talento. Y aquí lo escuchamos con Color Gitano. C'est une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, moro gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, moro gitano. El color de mi cielo, gitano, la que activa tu mapa, gitano, el color de mi cielo, gitano, la que activa tu mapa, gitano. C'est des guitares de nuit sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. La República Bolivariana de Venezuela, las 2:30. Somos plataforma informativa de nuestra América, la Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Una Venezuela productiva. Habla el pueblo. En nombre del pueblo comunero del municipio Simón Plana, de las 8 comunas que hoy integramos todo este gran territorio, en nombre especialmente de la comuna socialista El Maizal, queremos informarle a todo el país sobre el trabajo que estamos haciendo en esta gloriosa comuna y con la responsabilidad que nos dejó el comandante Chávez. Pues este año le comentábamos al comandante Wilmar Castro, en medio de la crisis económica que tiene el país, nosotros El Maizal redoblamos pues nuestro plan de siembra. Veníamos sembrando año tras año 500 hectáreas de maíz. Este año nuestra meta son 1.100 hectáreas, de las cuales 900 64 hectáreas están plenamente sembradas y listas para cosechar en el mes de septiembre. Y bueno, desde aquí, pues no solamente el maíz, sino el desarrollo de las empresas comunales, la ganadería, el gas comunal, la bloquera, la recuperación de las casas de cultivo protegido con la producción de hortalizas, la construcción de la vivienda que sigue avanzando en nuestra comuna, la construcción de infraestructura educativa en materia de salud, en materia de atención social, inclusive la distribución de comida. Es decir, nosotros estamos dando pasos agigantados hacia el socialismo que nos planteaba el comandante Chávez, y solo es posible hacer la revolución dentro del el ámbito de nuestra comuna con la activación y la conciencia de nuestro pueblo. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Venezuela, generación de oro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, tiene que convertirse en poetas de la comunicación. Eso que hizo esta muchacha ayer, Stephanie, ¿ustedes no lo vieron? En la segunda competencia se cayó en la vuelta. Agarró su bicicleta y llegó corriendo con su bicicleta aquí. Y luego dijo, aquí no se rinde nadie. Eso es moral, caballero. Y es la moral de la juventud. Ella pudo haberse quedado en el piso. Tengan la seguridad que se golpeó durísimo. No le dolió nada. Agarró su bicicleta y luego se fue a la competencia. Esto es grande. Esta es la juventud gigante. Sobre esa moral, sobre esos detalles, los pequeños detalles, hacen la historia grande. Ahí está, muchacha. Dios te bendiga. Maravillosa. Venezuela, generación de oro. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Somos hijos de la gesta emancipadora que nos acompaña desde hace más de 200 años con su fuerza y su convicción. Estamos orgullosos de nuestra herencia, esa que nos acerca al país que nuestros libertadores soñaron con orgullo. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. ¡Gracias! 2:37 de la tarde, Café Tacuba, el fin de la infancia, sonando por acá con ese tema perteneciente al álbum Red de 1994, y de inmediato arrancamos con nuestra primera estación. Así es, nuestra primera estación se refiere a el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Allí Hillary Clinton supera por 8 puntos a Donald Trump en una encuesta. También, hablando acerca de la candidata, descubren 15.000 nuevos correos electrónicos que se han dado a conocer. Y otras encuestas, además, donde se refiere a que el pueblo norteamericano no votaría ni por uno ni por el otro. Complicada la situación que se está presentando. Y además, vamos a tener la oportunidad en este momento de hablar con Miguel Tinker Salas, como siempre, profesor y también especialista en estudios latinoamericanos, profesor de historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Bienvenido. Buenas tardes, un placer. Miguel, estamos leyendo y también enterándonos de estas informaciones más en profundidad. Habíamos hablado en los últimos días acerca de la campaña electoral de Donald Trump, pero en esta oportunidad ahora le corresponde el turno a Hillary Clinton con esta encuestas que se han dado a conocer. Algunas dicen 57% que no votaría ni por Clinton ni por Trump. Sin embargo, otros hablan acerca de la preferencia que tendrían hacia, precisamente, hacia Hillary Clinton, y también sale el tema de los correos electrónicos. Sí, sin duda, y hay que recordar que Hillary Clinton salió de la convención aumentando cierto porcentaje. Donald Trump casi se acercaba a ella después de la convención republicana, pero la realidad es que Trump tuvo varias semanas donde realmente su actuación fue horrible, atacando a familiares de soldados que ya han fallecido en Irak, atacando a individuos, atacando a Clinton por su supuestamente enferma, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en los estados más contundentes, Ohio, Pensilvania, aunque las encuestas nacionales le señalen a ella con 8 o 14 puntos de ventaja, en esos estados, que son los estados que van a contar, la diferencia puede ser de 3 y 4 puntos. O sea que todavía está dentro del margen de la propia encuesta. Seguimos insistiendo que Hillary Clinton y Donald Trump son dos de los candidatos que tienen la menor popularidad en este país. O sea que no hay un gran movimiento de apoyo ni por Trump ni por Hillary Clinton. Y mientras Hillary Clinton se separe de Donald Trump y aumente su preferencia en las encuestas, la probabilidad que alguna gente no salga a votar incrementa. Caso particular, aquí está Clinton en California, tiene 7 eventos organizados, programados, ningún evento es público, todos los eventos son para recabar fondos, donde la gente está pagando entre $250,000 por asistir a una cena con ella y hasta $100,000 por tomarse la foto con ella. La crítica fundamental es que Hillary Clinton tiene 8 meses sin una rueda de prensa, o sea, está esquivando el contacto directo con los medios de comunicación, con la prensa, y en cierta forma la prensa la sigue protegiendo en este contexto. O sea que estamos ante una realidad donde sí, las encuestas demuestran a nivel nacional una separación amplia, pero a nivel estatal, en los estados que son realmente en disputa, Ohio, Pensilvania, Virginia, Florida y otros, y recordemos que en Estados Unidos no hay un voto directo, hay un voto a través de un colegio electoral, ahí sí está mucho más apretada la contienda electoral. Ahora, revisando la información, y vamos a recordar que hablamos con Miguel Tinker Salas ahora mismo en la Radio del Sur a través del Tren de la Tarde, hay algunas informaciones como una de una cadena de televisión y una consultora que muestran estos porcentajes. ¿Qué tanto de cierto, por supuesto, hay en este tipo de consultas o que puedan favorecer a un candidato precisamente cuando la situación de Trump ha sido totalmente desastrosa en relación al tema de su discurso? Siempre hay que preguntarnos cuál fue la metodología empleada en las encuestas. ¿A quién se consultó? Se consultó un sector principalmente anglosajón, se consultó un sector que incluía diversidad racial, diversidad de clase, diversidad de género. O sea, por ejemplo, tenemos en la encuesta de la Universidad de California y de Los Angeles Times, que demuestra un acercamiento de casi 4-3% entre Hillary Clinton y Donald Trump a nivel nacional. Tenemos otra que fue hecha por la asociación Maris, que demuestra que tiene una discrepancia tremenda, casi de 12 a 14 puntos, pero están otras, por ejemplo, en estados particulares, que demuestran que la campaña todavía está muy apretada. Insisto que estamos a 73 días de la elección nacional, que eso ese tiempo es una eternidad en la política. Clinton sigue todavía enfrentando críticas por su actuación, por su acercamiento a sectores élites, por los correos electrónicos. Recordemos que el FBI descubrió milagrosamente ayer 14.900 correos nuevos y que no pensaba distribuirlos hasta a mediados de octubre o comienzos de noviembre. Y es un grupo ultraconservador que fue a los tribunales a exigir que se liberaran los correos de inmediato para saber qué contenido tienen, porque sabemos muy bien que los correos que ya han sido revelados indican relación muy cercana entre la Fundación Clinton y cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton. Tenemos casos sobre personas en Nigeria, millonarios en Nigeria, que querían acceso a la secretaria de Estado para vender terreno para que el Departamento de Estado moviera su embajada. Sabemos que, por ejemplo, que de Bahrein hay contacto directo con la Fundación Clinton y la secretaria de Estado para tratar también lo que podría ser temas de interés económico. También lo tenemos con la gente de Arabia Saudita, con sectores económicos de Arabia Saudita. Es una insistencia que es casi indistinguible la Fundación Clinton por un lado y las acciones de Hillary Clinton cuando fue secretaria de Departamento de Estado. A eso se abre la crítica y a eso es importante. Y por eso Hillary Clinton no logra fundamentalmente separarse de Donald Trump, porque todavía está la apariencia, todavía está la percepción que es una persona que no se puede confiar, que es una persona que se acerca a los sectores del poder, que habla un discurso en contra del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, mientras que está dando charlas ante Goldman Sachs, por la cual están pagando $500,000 o más todavía. Y hay que recordar que cuando ella habla publica sus resultados de sus impuestos, cuando habla de haber dado $1,000,000 a grupos comunitarios o gente o grupos de comunidad, la realidad es que está dando ese $1,000,000 a la propia Fundación Clinton. O sea que incluso en ese sentido hay un doble discurso y una doble apariencia. Y nos imaginamos también que parte de la negativa a ofrecer una rueda de prensa, un encuentro con los medios, es a la cantidad de preguntas que pueda tener que afrontar, ¿no?, con los comunicadores en relación a esto de los correos electrónicos. Si es que los reporteros y reporteras están haciendo su labor como deben hacer, la primera pregunta es su relación en la Fundación Clinton. La segunda pregunta es, ¿cuántos más correos hay? La tercera pregunta tendría que ser hablar directamente de su reporte tributario. ¿A quién le dio el dinero? Si fue la Fundación Clinton, por favor, no nos diga que eso es simplemente dándole a sectores pobres. Los temas fundamentales, ¿está en contra del TPP o simplemente lo está manipulando para ganar votos públicos en este contexto? Esa es la realidad y esas son las preguntas que ella tiene que responder, al igual que Donald Trump, que todavía no realmente publica sus impuestos, porque bien sabemos que el señor está en deuda. Según un reporte del New York Times, tiene una deuda de $675 millones que no quiere reportar, porque su candidatura, su imagen es la de un empresario exitoso, cuando en realidad no es un empresario exitoso, una persona que ha utilizado la bancarrota para tratar de solventar problemas fundamentales, y por lo tanto seguimos insistiendo, tenemos dos candidatos que no cuentan con apoyo popular e incluso tienen un alto negativismo hacia ello por parte del electorado estadounidense. Para finalizar, ¿qué hay de los candidatos que quedan luego de Hillary Clinton y Trump que se encuentran en la carrera presidencial? Dos candidatos fundamentales, los libertarios y el Partido Verde. Ambos han insistido que se le debe incluir en el debate, nacional que comienza el 26 de septiembre, que por casualidad también sigue el día de la desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa, México. Tema que no van a tocar los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Pero no obstante, no se les incluye, porque al incluírseles se le daría espacio para tener una audiencia nacional en la cual retarían a los dos candidatos republicanos y demócratas. Por lo tanto, por ahora no hay su inclusión, que realmente debilita la democracia en Estados Unidos, porque son dos posturas muy distintas, dos candidatos muy distintos, que ofrecen alternativas a lo que vemos de la política tradicional de los republicanos o los demócratas. Miguel, como siempre, muy completa la participación y también agradecemos esa colaboración que haces con nosotros en la Radio del Sur. Un placer, hasta luego. Miguel Tinker Salas, y por supuesto hay que recordar, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, de inmediato nuestra segunda estación. Vamos a México, nos vamos a México, claro que sí, porque precisamente allí vamos a hablar acerca de una situación particular, porque en México trabajan 35% los adolescentes. Un estudio que da a conocer estas cifras en los más recientes estudios donde, bueno, por supuesto, allí están preocupados por esta situación, pero para que nos amplíe el tema, tenemos en la línea telefónica a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de Infancia en México, y él nos puede dar mayores detalles con este tema. Muchísimas gracias, Juan Martín, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes y el público. Bueno, pues efectivamente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el órgano encargado de procesar datos públicos, y junto con la Secretaría del Trabajo, reconoció recién que el 30% de las personas entre 15 y 19 años tienen actividad económica. Y esto obviamente pues tiene implicaciones en las posibilidades de desarrollo profesional, sobre todo la escuela. Y bueno, tenemos que precisar aquí algunos datos. Puntualmente que cuando estamos hablando de trabajo infantil en México, se hizo una modificación constitucional que permite o hace legal el trabajo de adolescentes a partir de los 15 años de edad, y lo que establece entre 15 y 17 años de edad es que tiene que ser un trabajo supervisado y un trabajo protegido, es decir, no podría poner en riesgo el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, el juego, por mencionar algunos. El problema que tenemos en el país es que la desigualdad, la pobreza, es esencialmente de niños, niñas y adolescentes. De los casi 40 millones de ciudadanos que son menores de 18 años de edad, el 53%, es decir, 22 millones viven en pobreza. Y si son indígenas, 8 de cada 10 son pobres. Y en pobreza extrema, 4.6 millones. De esto nos permite entonces explicar por qué a nivel global México tiene más de 2 millones y medio de niños, niñas y adolescentes que trabajan, agregando aquí el segmento de jóvenes de 18 y 19 años de edad que, ante la falta de oportunidades educativas y de programas públicos para continuar sus estudios, recurren al trabajo y que, tristemente hay que destacarlo, al trabajo informal. El 50% de nuestra población activa o en la economía laboral lo hace en la informalidad. No tiene prestaciones sociales, no tiene un salario firme. Y particularmente regresando al caso de los niños, niñas y adolescentes, los que están entre 15 y 17 años de edad, la mitad de ellos no, bueno, para ser exactos, el 38% que realiza actividad económica no recibe ingresos por su trabajo. Y bueno, esto nos da cuenta que mucho de lo que sucede con la actividad económica es de sobrevivencia, pero como insistía un poco al inicio, carece de la protección del Estado, aunque es legal trabajar a partir de los 15 años, y no tienen la posibilidad de ser protegidos por un sindicato, porque paradójicamente al no tener 18 años de edad, no se reconocen los derechos políticos. Entonces tenemos un problema estructural y sobre todo de desigualdad que hace que muchos niños y niñas, en lugar de salir de escuela, o jóvenes estar en la educación media superior, tienen que buscar la sobrevivencia en actividades económicas, fundamentalmente, como decía, en la informalidad. Estamos hablando con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de Infancia en México. Juan Martín, por ejemplo, con todas esas aristas, como por ejemplo nos hablas de este estudio tan importante, de una población muy grande en el mundo y en Latinoamérica, pero se enfrentan a temas bastante delicados, embarazo precoz, por ejemplo, violación de derechos humanos, deserción estudiantil, es decir, que la expectativa de los jóvenes en la nación azteca está, digamos, en cuanto a la calidad de vida de los jóvenes, muy por debajo, ¿no? Efectivamente, sí, creo que nuestro país, aunque es una economía muy grande, es la número 11 del mundo, o sea, el flujo de capital es enorme, tenemos también tres de los hombres más ricos del mundo, es una sociedad muy, muy desigual. El Estado mexicano no ha cumplido con su tarea de generar un equilibrio, digamos, o una redistribución de la riqueza, de tal manera que tenemos a un pequeño grupo de 30 familias que concentran la mayor parte de la riqueza nacional y a la mayor parte de la población que vive y sobrevive todos los días. Entre esa población más pobre están los niños, las niñas y los adolescentes. Y efectivamente tiene que ver con el presente de hoy, es decir, hoy no tienen posibilidad de construir un proyecto de vida, no tienen la certidumbre para decir voy a estudiar o voy a hacer tal cosa, y el futuro de este país está viendo trastocado, porque además hay que decirlo, estamos en la última oportunidad del llamado bono demográfico. México, como muchos otros países de la región, comienza a envejecer. Esta es la generación joven última que tenemos, y tristemente el Estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas para aprovechar este bono demográfico, involucrar a la cadena productiva, a esta fuerza joven, creativa y con, digamos, posibilidad de potenciar la economía del país, sino que tristemente los gobiernos han priorizado pues inversiones financieras que son volátiles y no dejan nada al país, inversiones internacionales extractivas como la minería, entre otras cosas, que van generando mucho más daño que beneficio para el país. Entonces sí creo que hay una política equivocada, la hemos venido señalando con insistencia de parte de las organizaciones y quienes defendemos derechos humanos, y bueno, seguramente seguiremos no solamente insistiendo y presionando, sino buscando el apoyo internacional, por lo cual agradezco muchísimo que ustedes nos abran el micrófono, porque nos permite hacer notar que la apariencia o la imagen que se muestra en muchas ocasiones de nuestros países, la vida interna no siempre es tan positiva, en este caso para niños y niñas, y bueno, pues creo que estamos empeñando o colocando en riesgo nuestro futuro como nación también. Ya para finalizar, ustedes como organización, y también lo pregunto por las organizaciones sociales en México, ¿existe alguna propuesta, por ejemplo, de un plan de incentivo para que regresen al estudio, para que el Estado además pueda verse en la necesidad de apoyar a los niños, niñas y adolescentes y no tener que seguir aportando estas cifras, digamos, tan grandes a nivel mundial? Sí, bueno, tenemos ya varias estrategias. Afortunadamente, cuando hablo del Estado, hablo de muchos actores, no es monolítico, ni toda la gente necesariamente es mala, ni todo es buena, pero hay funcionarios y funcionarias con las que estamos logrando trabajar, y hemos también encontrado legisladores con quienes en los últimos años logramos una modificación de ley, y se ha creado un sistema nacional de protección integral, tiene apenas 8 meses, o sea, es muy poquito tiempo. Estamos trabajando intensamente con estos funcionarios en todo el país, tratando de montar y de crear esta nueva institucionalidad, que lo que va a ser esencialmente es un espacio de coordinación de alto nivel, que permita vincular a la Secretaría del Trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social, con el sistema educativo. Lo que a mediano plazo imaginamos es que si un niño comienza a tener dificultades escolares y está asociada por actividad económica, los programas públicos que existen en la materia se orienten a su familia para evitar que el niño o la niña tenga que realizar actividades económicas por sobrevivencia, y más bien que los programas públicos puedan acompañar y soportar. Esto significaría también acompañamiento a las familias, a las comunidades, y paulatinamente tocando los factores estructurales de desigualdad, que son los que sin duda, si no los tocamos, si no los cambiamos, solamente seguirán cambiando rostros, pero la desigualdad y el trabajo seguirá en las calles. Entonces, tenemos esperanza, tenemos una apuesta fuerte para esta nueva institucionalidad llamada Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y confío que en los próximos meses y años tengamos buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín, por este reporte. Gracias a ustedes por escucharnos. Que pasen muy buena tarde ya en Venezuela. Buenas tardes. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Con esto finalizamos entonces la segunda estación, ¿verdad? Ahora sí, vamos a colocar buena música, vamos al corte, pero antes vamos a colocar buena música, tiempo de escuchar ahora a los escandalosos. Tlatelolco, con este tema, así mismo, Tlatelolco. Con este tema la banda de ska, los escandalosos, le rinde tributo a los jóvenes de Tlatelolco, en México, víctimas de una matanza estudiantil en 1968. Se aprende bastante en el tren de la tarde por acá por la Radio del Sur.

Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y 4 minutos de la tarde, de inmediato nuestra tercera estación. Y en la Radio del Sur, una vez más, le damos la bienvenida a través del Tren de la Tarde a José Antonio Ejido, quien está con nosotros a propósito de la cumbre que se realizará, la cumbre de los no alineados, y está con nosotros para, bueno, ampliarnos mucho más la importancia y también de este encuentro. Bienvenido, gracias por estar allí, José Antonio. No, gracias a ti por la llamada, estimado Darwin, y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, y buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Y José Antonio, quisiéramos además, bueno, desde darle un contexto a todo nuestro público de la importancia de este esta cumbre, por supuesto, para los países que están acá. Mira, este movimiento de los no alineados, de los países no alineados, es uno de los más importantes y significativos movimientos nacidos en el siglo XX, sobre todo nacidos al calor de las luchas por la independencia nacional de las antiguas colonias, propiedad, por así decir, de los países imperiales y colonialistas de Europa Occidental. Hay que entender Mercosur como el gran foro anticolonialista y también antiimperialista, nacido de la cumbre de Bandung en 1955, con un número pequeño de países, 14 países se reúnen en Bandung, Indonesia, bajo la iniciativa de tres hombres fundamentales. Uno, el presidente entonces de Indonesia, el presidente Sukarno. Indonesia, hay que decir que es un enorme país musulmán del extremo oriente asiático, que había sido colonia de la potencia holandesa, junto a el señor Nehru, que era presidente de la India, que muy poco tiempo atrás había dejado de ser una colonia del Imperio Británico, junto con el gran hombre del panarabismo en el siglo XX, que es el presidente y coronel Gamal Abdel Nasser. Esos tres hombres son, digamos, los iniciadores en esa cumbre de Bandung. No me quiero encadenar, y quiero alguna pregunta tuya para animar un poco a nuestros escuchas, ¿verdad? Por supuesto, José Antonio, vamos a recordar que hablamos con José Antonio Ejido, analista internacional, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Precisamente ese papel fundamental de Cuba, los países de Latinoamérica que tienen además tanto interés, y sobre todo, bueno, la participación, ese criterio además de los países que han tenido allí su participación y cómo ha tenido esa influencia además al día de hoy. Sí, mira, inicialmente, estamos hablando del año 55, la primera cumbre realmente es en el año 61 en Yugoslavia, pero el movimiento se va extendiendo a países africanos y también llega a América Latina. ¿Cuál es el país pionero de la no alineación dentro de América Latina y el Caribe? Es Cuba, es la Cuba revolucionaria. A partir del año 59 se consolida la revolución cubana y es Fidel y la revolución cubana la que toma la bandera de la no alineación, hasta el punto de que Cuba es el único país que ha recibido dos cumbres del movimiento de los no alineados. 1979 La Habana, creo que en el 2003, si no me equivoco, también La Habana, y eso no ha ocurrido en ningún otro país. A partir de, digamos, la llegada a tierras latinoamericanas del movimiento de los no alineados, se fueron incorporando cada vez más y más países. Por ejemplo, la República de Guyana, que venía de ser una colonia británica y vecina de la Venezuela bolivariana, se incorpora el año 70, cuando hay un gobierno revolucionario fuertemente anticolonialista en nuestro hermano y vecino país. Después hay que mencionar que en la Cuarta República, al final, gobierno de Carlos Andrés Pérez, se incorpora a Venezuela. ¿Pero por qué se incorpora tarde? Porque históricamente la Cuarta República ha sido un país alineado con los Estados Unidos y con sus aliados. Pero es tan grande el prestigio que en cada una de las cumbres va cobrando este movimiento que en 1989 la incorporación de Venezuela. Pero quiero mencionar que desde los primeros 14 países, la cumbre del 61, 21 países, cumbre de Lusaka en Zambia, hasta la última cumbre que ha sido en Teherán, se han ido incorporando cada vez más países en la medida que se iban independizando cada vez más países. Muy importante la tarea de la revolución islámica iraní. Hay, por supuesto, muchas crisis en este movimiento, pero como ya digo, no me quiero encadenar y te doy la palabra, estimado Darwin. Sí, hay algo que nos interesa conocer y, por supuesto, a través de los años en ese recorrido, luego de esa alineación que tenía, por ejemplo, el caso de Venezuela, obviamente desde hace muchos años para acá la posición ha sido totalmente distinta. ¿Cómo ha sido el avance, el alcance que ha tenido, por ejemplo, Venezuela, los países que en estos momentos se encuentran, además, haciendo un bloque y alianza, por ejemplo, en contra de ese de esa hegemonía que en algún momento estuvo acá? Efectivamente, la presidencia del comandante Chávez marca un giro también respecto a los no alineados. El comandante Chávez entiende que esa es una plataforma de la mayor importancia. Él comparte la orientación fundamental de los no alineados, que es ¿cuál? Es la independencia nacional de los nuevos países que han dejado de ser colonias. Y además, históricamente, lo que se confronta a los no alineados es con las políticas expansionistas del mundo occidental. Por ejemplo, un caso de conflicto tradicional fue el régimen del apartheid, el régimen racista de Sudáfrica. Otra confrontación vino de la mano de la existencia del Estado sionista de Israel, que ocupaba tierras árabes y tierras palestinas, ¿no? También hay que decir que el mundo occidental golpeó a los no alineados de varias maneras. Por ejemplo, derribando al presidente Sukarno, año 61, un terrible golpe de Estado contra el presidente Sukarno. Pero el movimiento se ha ido fortaleciendo siempre con esa línea, la independencia de los países del sur. Ahora, en el año 2016, y por supuesto, después de tantas experiencias, recorridos que han tenido los mandatarios, quienes integran este importante movimiento, ¿cuál es la postura al día de hoy? Bueno, en estos momentos, mira, el movimiento ha atravesado un momento muy difícil que han sido los años 90. Los años 90 fueron efectivamente el momento de hegemonismo completo de los Estados Unidos, de las antiguas potencias coloniales, que lo que querían era recuperar el espacio perdido, volver a colonizar los países que se habían independizado. Entonces ha habido un momento de crisis de ese movimiento, pero comenzando el siglo XXI hay una respuesta a ese expansionismo, a esa recolonización de los pueblos, y ahora lo que asistimos es a un periodo de fortalecimiento. Nunca ha habido tantos países. Esta cumbre va a ser de la mayor importancia. Los que querían ver muerto al movimiento de los no alineados se van a tener que aguantar, porque está más fuerte que nunca como la principal plataforma de los países del sur en un mundo que lamentablemente sigue estando bajo el hegemonismo del imperialismo económico y político de los países occidentales. Ahora, precisamente haciendo ese análisis y, por supuesto, la importancia, estamos hablando además, vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias, con José Antonio Ejido, analista internacional. Hablamos de algo muy importante, por supuesto, de un documento y también de ese elemento, bueno, en la conferencia de Bandusi, precisamente queríamos conocer qué se ha rescatado, qué se puede mantener o qué se mantiene después de tantos años de establecimiento. Mira, hay problemas que no se han resuelto, porque la independencia se ha demostrado de varios países puede ser revertida en función de las políticas expansivas. Quiero mencionar las intervenciones de África, en África, de la potencia francesa, por ejemplo. Quiero mencionar los ataques de la OTAN y de los países occidentales contra países independientes que han sido destruidos. Caso de Libia, caso de Irak, en eso, caso de Afganistán, caso de Siria, que resiste en condiciones sumamente difíciles. De manera que la vieja bandera de la descolonización sigue estando en peligro, porque hay que recordar que cuando nace los no alineados hay un gran elemento favorable a su lucha, que era la existencia de un fuerte campo socialista que estaba presente en las Naciones Unidas y que defendía el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Hoy no existe ese campo socialista, el mundo imperialista viola el derecho internacional, que es un hijo de la lucha de los pueblos, de manera que la unidad de los pueblos del sur, lo que antes se llamaba el tercer mundo, es algo de la mayor importancia para poder enfrentar las crisis económicas, el desafío del desarrollo, el problema de la paz, que es un problema muy importante, el problema de la resolución pacífica de los conflictos, el eterno problema de la ocupación de territorio palestino por Israel, y en estos momentos el problema, por ejemplo, del terrorismo, que es como un instrumento grave de recolonización, es un problema nuevo que debe de enfrentar los no alineados, junto a problemas globales, como el problema del calentamiento global, que afecta, por supuesto, a los pueblos del sur de una manera muy importante, ¿no? José Antonio, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por este análisis, y también darle la orientación a nuestros usuarios y usuarias con esta cumbre de los no alineados. Un placer y siempre a la orden. Gracias, querido Darwin. Un saludo. Gracias, José Antonio Ejido, hoy con nosotros. Y ahora vamos con más información. Bueno, nos vamos a la próxima estación. Vamos con el tema del primer ministro italiano, ¿verdad?, que aboga por relanzar la Unión Europea en este día. Pero antes vamos a recordar que tenemos también nuestra página en internet, www.laradiodelsur.com.be, donde ustedes también pueden, por supuesto, conocer mucho más de estos y otros temas. Y sí, bueno, precisamente el primer ministro italiano aboga por relanzar la Unión Europea. Tenemos a Fabio Amato, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Refundación Comunista de Italia, en estos momentos en la línea telefónica, hoy en nuestro Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros por la invitación. Buenos días a todos. Así es. Bueno, vamos a conversar con Fabio. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, escucho. Es que, ¿vosotros me escuchan? Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Fabio, perfecto, queremos... Perfecto. ¿Sí? Sí. Queremos compartir... Ayer en Italia, ¿no?, se ha tenido... Adelante. Sí, se ha tenido esta cumbre con Renzi, el primer ministro de Italia, lo de la de Alemania, Angela Merkel, y lo de Francia, el presidente Hollande, en la isla Ventotene, que es una isla que es símbolo de la unidad europea, porque es donde está ubicado el cárcel en el cual Altiero Spinelli y otros distintos, digamos, prisioneros políticos del régimen fascista lanzaron el manifiesto de Ventotene, en el cual se hablaba de unir los estados europeos. Pero estos, cuando lo han escrito, pensaban a cosas muy diferentes de lo que la Unión Europea es hoy. Entonces, lo que está tentando de relanzar de verdad el primer ministro italiano, la integración europea, la unión, el proyecto de la Unión Europea, después de la derrota, del fracaso que ha provocado la salida de la Gran Bretaña, de Inglaterra, es un utilizo del prestigio de esto antifascista, de esto combatiente del fascismo, que pero muy poco tiene que hacer con la Unión Europea actual y también con la crisis que vive la Unión Europea, que es una crisis profunda, es económica, pero es también una crisis democrática y de legitimidad, porque los pueblos ya no no tienen confianza en una clase política por la cual la Unión Europea ha sido utilizada para imponer medidas antipopulares de liberalización, de privatización, de saqueo de la propiedad pública, de precarización del mercado del trabajo. Y no es un caso que Renzi lo que dice por nuestro país, por Italia, es que ahora va a proponer una nueva reforma de la contratación colectiva, a decir, de seguir el ejemplo de Alemania, que es destruir la contratación nacional. Otra medida que es contra el movimiento de los trabajadores, que es exactamente el contrario de lo que planteaban en su manifiesto Altiero Spinelli y los otros, que eran federalistas europeos, pero eran socialistas, tenían principios socialistas, que es totalmente contrario a los principios de Angela Merkel, Hollande, además que se llama, sigue llamándose socialista, y por supuesto de Renzi. Hoy hablamos con Fabio Amato, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Refundación Comunista de Italia. Franco, una de las inquietudes, y me imagino que ha sido así dentro de todos los ciudadanos y también la opinión pública internacional, se refiere a la reunión que sostuvieron precisamente estos gobernantes, precisamente con el tema de centrar la atención en la reducción del desempleo, estrategias para impulsar el crecimiento económico que, bueno, se ha desacelerado en los países que integran la Unión Europea y precisamente que además se estancó en Francia e Italia. ¿Qué nos pudieras mencionar al respecto? Sí, de verdad son 10 años de cuando empezó la crisis de 2008, que dicen que quieren impulsar el crecimiento, crear empleo, pero las medidas que toman crean más desempleo y más precariedad del mundo del trabajo. Estos son los resultados efectivos. Claramente utilizan una retórica diciendo que quieren impulsar el crecimiento económico, pero siguiendo con las políticas de austeridad, siguiendo con la que llaman las reformas, que son de verdad contrarreformas del modelo del estado del bienestar, del estado social, que ha sido, digamos, un modelo europeo y un modelo por todo el mundo, creo, ¿no? Del Estado que interviene en la economía para garantizar un principio de igualdad, están haciendo exactamente lo contrario, el opuesto. Y por eso, digamos que hay mucha retórica que se utiliza en este encuentro, pero las medidas de verdad, hay una crisis de intentos, porque ni Alemania ni Francia quieren en este momento profundizar en la integración política de la Unión Europea, porque tienen elecciones en 2017 y no quieren, porque saben que sus pueblos no quieren esto en este momento. Y por eso la dificultad es esto, es que hay necesidad de cambiar las reglas europeas, sobre todo las reglas de la que llama la governance de la economía, pero no hay una unidad entre los países más poderosos y además hay diferencias sustanciales, por ejemplo, con el bloque del este de Europa, países así llamados como el grupo de Visegrad, que une a Polonia, Hungría, Rumanía, que están fundamentalmente en contra de cualquier idea de profundizar la integración política. Pero es que estamos en una situación de bloqueo, digamos, porque las medidas económicas no funcionan, son las que están tomando. Hubiera necesidad de unas reformas políticas, pero no hay un consenso para lograrlo. A raíz de ese, bueno, del obviamente con esta reunión o también de esa primera reunión que hubo el pasado 27 de junio en Berlín, en Alemania, con el fin de abordar esas consecuencias de ese referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea, ¿qué expectativas tienen ustedes, en este caso, desde Italia? Bueno, desde Italia, lo que ha ocurrido en Gran Bretaña es el signal de una distancia siempre más grande que hay entre la Unión Europea y los pueblos. Por supuesto, es claro que la campaña por la salida ha sido encabezada por razones reaccionarias, racistas, digamos, de los británicos contra lo de Sur Europa, los migrantes, todo esto. Pero es también el efecto de políticas sociales y económicas, es de una distancia de las instituciones europeas. La gente ve esta Europa muy lejos, vive la Unión Europea como algo de la cual no entiende la legitimidad democrática. Si piensas que a las elecciones europeas vota solo el 35-40% de los electores europeos y elige un parlamento, el Parlamento Europeo, que no tiene poder legislativo, que es algo muy raro porque el poder está en la mano del Consejo y de la Comisión Europea. El Parlamento solo tiene un poder de codecisión en algunos temas. Y claro, esto es que en nombre de la Europa se han, en estos años, desarrollado políticas, como decía antes, de privatización, de precarización del mercado neoliberal. Como ahí en Europa lo llamamos un sistema ordoliberal, que es algo más que neoliberal, de destrucción de cualquier intervención pública en la economía, que de todas maneras no está funcionando. Y más porque también un país como Gran Bretaña ha perdido mucha de su capacidad industrial, sigue teniendo un peso por su sector financiero, que juega un papel a nivel mundial, sigue jugando un papel a nivel mundial, pero a nivel de capacidad industrial, de producción industrial, es un país que ha perdido mucho, y no ve en la Unión Europea un instrumento para poder salir de esta situación. Digamos que es una situación muy peligrosa, porque la extrema derecha utiliza los miedos que tienen sus pueblos de una inseguridad social que está creciendo a nivel europeo, pero la respuesta que da son las respuestas malas, equivocadas, que son de seguir con el liberalismo y de políticas de control de fronteras, de contra los migrantes, de racismo, y por otro lado, pero las élites europeas proponen siempre Bueno, estamos hablando con Fabio Amato, se ha caído la llamada, estaba muy interesante además su análisis, y bueno, haciendo este análisis vamos a redondear ya para finalizar su intervención en el día de hoy, porque ciertamente esta reunión que ha servido además para tratar el futuro de la Unión Europea entre Italia, Francia y Alemania tras la salida y tras, por supuesto, el Brexit, mantiene una gran expectativa a, por supuesto, los ciudadanos de esos países que han estado apostando por el diálogo, por esa manera de refundar y también para lograr un consenso y un acuerdo en esta reunión. Consecuencias además que se han visto, que se sienten además en esas naciones europeas, el tema de la economía, el desempleo, como lo comentaba nuestro invitado, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Fabio Amato, con nosotros en el día de hoy, haciendo este análisis importante y una explicación en detalle de lo que, se espera a propósito de esta reunión de los líderes en esos países, en ese país, por ejemplo, que es en Italia, donde se han reunido allí los líderes de esos países europeos. Nosotros vamos a continuar con nuestros los micros que acostumbramos a presentar en nuestro Tren de la Tarde, una serie de programas que han sido diseñados también para complementar la información en el día de hoy. Hoy es martes orgánicos, y vamos a continuar con buena música. Mientras tanto, vamos a disfrutar de los martes acá, Martes Orgánico, en el Tren de la Tarde. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Bondades de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es un método de agricultura ecológico basado en las teorías de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. De acuerdo al portal web Ecomaría, Rudolf Steiner nació en Krajewek, antiguo imperio austrohúngaro, el 27 de febrero de 1861. Hijo de una familia humilde, cursó estudios en la Escuela Técnica Superior de Viena. Posteriormente se doctoró en filosofía en la Universidad Alemana de Rostock. Se dedicó además a la ciencia espiritual, que es la antroposofía, una nueva cosmovisión vertida en numerosos libros y aproximadamente 6.000 conferencias pronunciadas en diversas naciones de Europa. Con su obra, introdujo nuevos conocimientos en la filosofía, la medicina y las ciencias sociales. Creó la agricultura biológico-dinámica en armonía con la naturaleza y el cosmos. La pedagogía Waldorf y la pedagogía curativa, basadas en un profundo conocimiento de la naturaleza humana. El calificativo biodinámica significa que se trabaja de acuerdo con las energías que crean y mantienen la vida. La palabra biodinámica deriva de dos palabras griegas, bios, vida, y dinamis, fuerza. El empleo de la palabra método implica no solo fabricar abonos de una nueva forma, en su mayoría orgánicos, sino sobre todo respetar ciertos principios para asegurar la salud de la tierra y de las plantas, y para procurar una nutrición sana para los animales y al ser humano. La agricultura biodinámica abarca todos los aspectos de la agricultura, ecológicos, económicos y sociales. Se puede decir que la agricultura biodinámica incluye tres aspectos principales. 1. Técnicas sanas de agricultura, sin importar si son antiguas o nuevas. 2. Principios como diversificación, reciclado, exclusión de químicos, producción y distribución descentralizados, entre otros aspectos. Ideas compartidas por otros movimientos biológicos incluso. Desde los años 20, los agricultores biodinámicos han desarrollado tales principios y han introducido también útiles técnicas tradicionales. Y finalmente, en tercera instancia, tenemos las medidas y conceptos específicamente biodinámicos, de acuerdo a la enseñanza espiritual de Steiner, que moldeó el método proporcionando un todo consistente. El uso de determinadas sustancias vegetales, animales y minerales expuestas a ritmos naturales específicos, preparados biodinámicos, para armonizar los procesos vitales en el suelo, las plantas y los abonos. La atención a los ritmos cósmicos para los trabajos agrícolas. La agricultura biodinámica es un modelo capaz de resolver los retos de los próximos años, debido a las dificultades que se presentan, como las lluvias escasas, suelos degradados y una mayor demanda de alimentos. Y para esos retos, la agricultura biodinámica tiene todas las respuestas. Martes Orgánico. Sembrano nate per incorniciarti il volto, e se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze, ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze, i labirinti. Percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto, e a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto, considerando che l'amore non è un prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha un prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore. Prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore, sarei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore, e ho visto cose ricche.

3:40 de la tarde, estamos en la Radio del Sur, por supuesto, escuchando buena música, Acabas Enamorándonos, ese tema seleccionado por el equipo de producción, y continuamos con nuestra próxima estación. Bueno, vamos a hablar a propósito de esas negociaciones, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, las recomendaciones que presenta la CEPAL precisamente sobre la frontera. Este organismo presentó un informe en el que destaca que la existencia de un dólar paralelo en Venezuela impuesto desde Estados Unidos y la diferencia en los precios de los productos entre Venezuela y Colombia son los factores que perjudican la economía de la zona fronteriza. Tenemos en la línea telefónica a Franco Vielma, sociólogo y miembro de la misión Verdad. Muchísimas gracias, Franco, por estar con nosotros en el Tren de la Tarde. Bienvenido. Saludos a ustedes y gracias por la invitación. Franco, hay varias recomendaciones en este documento que ha ofrecido además este organismo, precisamente con esas recomendaciones y lineamientos para el diálogo y la apertura definitiva de la frontera, que, bueno, ha sido un tema además de alto nivel, por supuesto, entre ambos países. De estas recomendaciones, ¿qué pudieras destacar? Y además, la importancia que la CEPAL esté aportando además este tipo de recomendaciones. Bueno, tan importantes como las recomendaciones en sí es el contexto en el que ellas ocurren, ¿no? Estas recomendaciones que ha hecho la CEPAL efectivamente dan constancia de que Venezuela ha tenido la razón en su denuncia que ha venido realizando desde los últimos años de que el factor dólar today y el factor del tipo de cambio paralelo genera una distorsión en la economía venezolana. Ahora, hablando sobre las propuestas que ha hecho la CEPAL, muchas de ellas son bastante pertinentes y están acordes a lo que ya se está realizando por parte de los gobiernos de Colombia y de Venezuela, quienes hace poco más de un año estuvimos a favor de las medidas excepcionales en el cierre fronterizo. Hemos entendido que esas medidas excepcionales tenían como propósito no propiciar un cierre eterno de la frontera, porque esto es inviable. Lo que sí propicia es que Colombia, en definitiva, acepte muchas de las objeciones venezolanas para reorganizar el tema de seguridad fronteriza, y allí está una de las propuestas de la CEPAL, que es la constitución de un plan de seguridad articulado mucho más profundo. Pero el tema monetario, que es el meollo del asunto, vemos en las propuestas de la CEPAL una propuesta para establecer un marcador que signifique o que haga ejercicio de determinar el tipo de cambio en la frontera, ¿no? Y es la referenciación del tipo de cambio del bolívar con respecto al peso en la frontera, acorde a lo que dicte el Banco de la República de Colombia. Esto es una propuesta que se ha manejado desde hace bastante. La cuestión es que el tipo de cambio que estaba fijado por Colombia y Venezuela en el Banco de la República de Colombia era un tipo de cambio que, aunque se movía y fluctuaba muy poco y estaba virtualmente congelado, y ahora el gobierno de Colombia está publicando el tipo de cambio flotante venezolano, DICOM, como un tipo de cambio referencial del bolívar con respecto al dólar estadounidense y, en consecuencia, con respecto al peso colombiano. Eso significa, en términos matemáticos, que en la frontera el dólar en bolívares debería costar lo que aparece en el tipo de ICOM, en el tipo de cambio de ICOM. Es decir, sería la eliminación de la tasa dólar today como marcador del tipo de cambio fronterizo. La cuestión es que para que esto sea posible, tienen que eliminarse las facultades que tienen los cambistas en Colombia para fijar un tipo de cambio que sea distinto al que se ha fijado por el Banco de la República de Colombia. Y eso implica que en las negociaciones está, por supuesto, la derogación de la resolución número 8 del año 2000 del gobierno de Pastrana, que es la que permite, a través de unos artículos como el artículo 40, el artículo 70 y el artículo 71, que las casas de cambio puedan fijar un libre precio de las monedas allí en la frontera. Hablamos con Franco Vielma, sociólogo y miembro de la misión Verdad. Franco, esa propuesta y ese tipo de control pudiera beneficiar inclusive al resto del país, es decir, al resto de Venezuela, para que de alguna forma ya se pueda restablecer con esa reapertura y con esos pasos para que haya un control definitivo, además con el tema del contrabando, que ha sido uno de los temas álgidos en este cierre de frontera. Mira, El factor monetario, el factor de las asimetrías monetarias, de esas asimetrías inducidas por los actores Dollar Today en articulación con los cambistas en Cúcuta, son el factor acelerante fundamental de los flagelos económicos como el contrabando, ¿ok? Una vez que se contengan esas asimetrías monetarias con la fijación de un tipo de tasa mucho menos ventajosa de lo que es la tasa Dollar Today, por supuesto que habría un impacto porque disminuyen los incentivos para el contrabando. Si nosotros entendemos que es necesario también una política de articulación efectiva en materia de seguridad, por supuesto que se generaría un impacto en la disminución de los flagelos económicos y del contrabando. Si estamos hablando también de la construcción de una apertura progresiva, planificada, en la que existan regulaciones en el comportamiento migratorio entre las personas que van de un lado al otro, por supuesto que tendríamos un impacto positivo. Si también se generan condiciones para establecer una nueva política en el suministro de combustible en la frontera y que se le permita a la estatal venezolana PDVSA colocar estaciones de servicio en el lado colombiano para atender de esa manera a quienes acuden al mercado contrabandista para surtirse a precios ventajosos, por supuesto que tendríamos un efecto favorable en el comportamiento de la economía binacional y de la frontera, pues ha sido siempre un lugar vivo con una realidad propia, con una economía propia, con unas características propias que hay que reconocer. Entonces, lo fundamental es que la coyuntura que se ha producido a partir de las medidas excepcionales que se tomaron hace casi un año sirvan para aclarar las reglas, para sentar nuevas reglas, para definir nuevos parámetros de organización y gestión del territorio fronterizo. Ya para ir finalizando, el tema de la reapertura causa muchísimas expectativas y también hay mucha esperanza no solamente para que las relaciones entre Colombia y Venezuela se fortalezcan y sigan, por supuesto, como países hermanos, pero ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen y como analista de este tema, Franco, pudieran darse? Bueno, yo creo que la principal expectativa que pueda hacer un gran efecto favorable a la reapertura de la frontera, a la relación binacional e incluso a la economía interna de Venezuela, es la construcción de un acuerdo monetario binacional que sea coherente, que sea pertinente, que sea, vamos a decirlo, modulador de una nueva economía en la frontera. Y ahí está, como piedra de tranca principal, la persistencia del dólar paralelo y del marcador Dollar Today como factores artificiales que distorsionan la economía venezolana, como lo ha dicho la CEPAL, ¿no? Por supuesto que la expectativa apunta a eso. Esa es la principal piedra de tranca. Y la expectativa sería que Colombia derogue de manera definitiva ese decreto número 8, que es el decreto 8-2000 del año 2000, que es el que en efecto ha permitido toda esa crisis de gobernanza monetaria en la frontera colombo-venezolana y ha sido factor de distorsión de la economía venezolana, causa principal de las medidas excepcionales de cierre fronterizo y acelerador de flagelos económicos como contrabando, narcotráfico y otros más. Así que, por supuesto que la expectativa gira alrededor de la derogación de esos artículos del decreto 8 del año 2000 porque es lesivo a la economía venezolana y ojalá el resultado sea ese para así construir otra nueva política, otra nueva forma de gobernanza económica monetaria binacional. Franco, muchísimas gracias por tu intervención en nuestro espacio, en nuestro tren de la tarde. Fabio Amato, secretario de Relaciones Internacionales del partido. Estamos hablando, mejor dicho, vamos a recordar, por supuesto. Estamos acá en el tren de la tarde con Franco Bielma, sociólogo y miembro de la Misión Verdad, hoy con nosotros, acerca de este análisis tan importante que todo el público debe conocer en nuestro país, esas recomendaciones de la CEPAL sobre frontera colombo-venezolana, Franco Bielma, en el tren de la tarde. Y ahora nos vamos, para ir finalizando nuestro espacio, bueno, vamos a Costa Rica, nuestra última estación. Así es, llegamos a Costa Rica y es que allí precisamente en Costa Rica, bueno, se pide cambiar la ley que favorece a migrantes cubanos, y también hay un encuentro que fortalecerá los nexos entre Costa Rica y Estados Unidos. Para analizar este encuentro entre Solís y Obama, tenemos a Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica, para que nos amplíe la información. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre colaborando con la Radio del Sur. Bienvenido. Gracias, Darwin. Un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia latinoamericana. Y te he dicho que el tren llegó hasta esta estación, hasta Costa Rica, pero déjame hacer un salto adicional hasta Washington, porque la información se comparte entre Washington y San José, en el sentido de que el presidente Luis Guillermo Solís estuvo en ese país del norte, pues reunido con su par norteamericano Barack Obama para hablar sobre temas de seguridad especialmente. Y se anunció en esa visita un aporte de Estados Unidos de naves, de aeronaves para Costa Rica para combatir, dicen, el narcotráfico y todo el tema de seguridad regional. También algunas dos embarcaciones para colocar en el lado Pacífico y otras ayudas que considera Luis Guillermo Solís que ha sido la principal, la más grande ayuda en cooperación del gobierno de Estados Unidos hacia Costa Rica en los últimos años. Y esto pues profundiza claramente esta condición de país amigo, aliado de Estados Unidos, que en lo que se ha convertido Costa Rica, especialmente con la excusa de los temas de seguridad, narcotráfico y ahora también migraciones. Y justamente, aunque sorprendió por haberlo dicho en Estados Unidos, pues Luis Guillermo Solís mantuvo esta aseveración que él ya ha hecho antes y que pues lo consideran así también muchos en Centroamérica y en Cuba, por supuesto, que la principal llamada para la migración cubana hacia Estados Unidos es la ley de ajuste cubano, que lo que hace es darle privilegios a la población cubana que puede llegar a Estados Unidos sin ningún tipo de represalia, como no ocurre con toda la otra migración que también está transitando por el país costarricense, que ya son más de 2,000 los migrantes de otros países, que se incluye Haití, Brasil y también de 10 distintas nacionalidades de África. Entonces, Luis Guillermo Solís, en un discurso que dio en el Wilson Center, pues dijo que debería cambiarse esa política de Estados Unidos para no alentar más la migración cubana, Darwin. Sí, vemos además claramente, y recordamos que hablamos, por supuesto, con nuestro colaborador en el día de hoy, Fernando Francia, y corresponsal de Telesur en Costa Rica, que se siguen consolidando esas relaciones. Además, encontramos que hay como una especie de motivación, 2,000 jóvenes de Costa Rica en situaciones de riesgo van a obtener unas becas que han podido negociar allí, y también propuestas laborales y para emprendimiento, que en los Estados Unidos están muy interesados en ese país, ¿no? Sí, se profundiza esa relación. Recordemos, haciendo un poco historia, si me permitís, Darwin, que presidentes claves de Estados Unidos han visitado especialmente Costa Rica desde la época de Kennedy, cuando se hablaba de la Alianza para el Progreso, pero también Clinton cuando hablaba de los canjes de deuda y naturaleza, y también Bush en su época, Bush padre. Entonces se han de alguna manera los presidentes de Estados Unidos han elegido a Costa Rica para como centro de operaciones, que en otros momentos, pues en medio de las guerras centroamericanas, eso tornaba otro matiz mucho más fuerte que lo que es hoy, que no tiene tanta presencia militar en ese sentido, pero se mantiene a Costa Rica como un enclave de mucho interés estadounidense y de mucho, especialmente mucha inversión en como este tipo de cooperación que realiza Estados Unidos con Costa Rica para mantener ese especial lugar de complicidad, de amistad, diría el propio presidente Luis Guillermo Solís. Para finalizar, ¿cómo ven los ciudadanos costarricenses este tipo de alianzas y también fortalecimiento de relaciones entre esos países? Bueno, depende en qué sectores de la población hagas esa consulta. en general a la población cuando le hablan sobre temas de seguridad, enseguida agradecen por quizás influencia de la prensa o de los propios políticos que pretenden con esta llamada mano dura se pueda resolver el tema de los asuntos de seguridad, pero si lo planteas en círculos más progresistas o de gente un poco más crítica, pues enseguida salta a la vista que es una manera de mantener a Costa Rica sin cuestionar muchas de las políticas que realiza Estados Unidos en la región, en relación especialmente, por ejemplo, con el narcotráfico, que finalmente con esa excusa termina pues teniendo un ojo muy controlador sobre toda nuestra América Latina. Bueno, Fernando, muchísimas gracias de verdad por la participación en el día de hoy en nuestro tren. Pura vida, con mucho gusto, para la próxima también. Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica y colaborador de la Radio del Sur, con este tema que acabamos de conversar, las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. 3:56 de la tarde. Estamos ya finalizando nuestro espacio y, como siempre, agradecemos la sintonía de todas las personas que han estado allí en nuestro tren de la tarde. Y, como siempre, yo quiero saludar también a todo el país que se encuentra, por supuesto, en la sintonía de la Radio del Sur en Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas y Guatire, Calabozo, Vargas, Los Pinos, San Fernando de Apure, El Orso, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. También la Radio del Sur se puede escuchar en el canal número 106 de CanTV satelital, 0414-182-8973, la mensajería de texto. Y quiero saludar también a todo el equipo de la página web que, como siempre, se encuentran allí, bueno, actualizando la información a esta hora de la tarde. Usted puede encontrar estos y otros temas. El Consejo de Economía Productiva se reunió para evaluar logros de la gran misión Abastecimiento Solidario, por supuesto, un trabajo allí que estamos presentando en nuestro portal web. También fuga de gas tóxico en fábrica de Bangladesh deja más de 40 personas afectadas. Y también, entre los temas en el sur, documento vincula a canciller paraguayo con Plan Cóndor. Estas y otras informaciones les invito para que ingresen en www.laradiodelsur.com.ve. @ Tren de la Tarde, @ La Radio del Sur, nuestra cuenta oficial en Twitter. Y nos despedimos, como siempre, a nombre y agradeciendo en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, también en la gerencia general, Daimi Peña, en la producción, Nelsi González, en la musicalización, en los controles técnicos, Samuel Romero. Hoy, por supuesto, la buena música se ha colocado acá en nuestro tren. Mantenemos el Premio Nacional de Periodismo 2016. Les habló Darwin Serpa y nos despedimos con un tema de Vituaya, Dame, Pamatala, Baroni y Mac Maravino. Un solo corazón en Venezuela y suena en la Radio del Sur. Hasta mañana. Feliz, happy. ha corrido agua y hoy lo vemos. Hoy te fue el instinto, aquí un día fue. Nada de navegar entre veneno. Con cora corazón, con para poder. Malo lo malo allá fue. Saca las tierras del camino. Corre, anda, camina, nada queda, queda recorrido. Se pasa los coros, ya nos fuimos. Lo deja su cueva en la ciudad. Quedaba apenas ser venezolano. Prendía la potencia, nadie nos va a parar. Solo un corazón Venezuela. Aquí se nota, somos oriundo de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el Catatumbo. Este pueblo soberano se despierta con un canto. La voz de estos cultores que suenan como un cuatro. Este instrumento nacional que representa mi nación y identifica la magia que llena mi corazón. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.